a decir que me marcho, porque sé que puedo lastimarla. No sé cómo ponerle el final y decirle que voy a dejarla. Muchas veces me ha dicho llorando que no juegue con sus sentimientos. Ya presiente el final de esta historia. No sé cómo decir lo que siento. Pobrecita muchacha bonita, pues su amor para mí es pasajero. Hoy tendré que decirle por eso que me marcho y regreso de nuevo. Donde mi corazón me lo dice, que realmente ahí pertenezco. Pobrecita muchacha bonita, pues mi amor en mi casa lo tengo. Muchas veces me ha dicho llorando que no juegue con sus sentimientos. Ya presiente el final de esta historia. No sé cómo decir lo que siento. Pobrecita muchacha bonita, pues su amor para mí es pasajero. Hoy tendré que decirle por eso que me marcho y regreso de nuevo. Donde mi corazón me lo dice, que realmente ahí pertenezco. Pobrecita muchacha bonita,